11 y 21 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la Escuela de Salud. Atrás queda pues toda esa información relativa a los Reyes Magos de nuestra localidad, con ese sorteo que acabamos de realizar en directo en la sintonía de la mañana y que nos ha dado los nombres de las personas que van a encarnar a los Reyes Magos en nuestra localidad. Cristóbal Zorita Viruez será Gaspar, José Chávez Román encarnará a Baltasar y Alejandro López Aragón será el cartero real. Y como pues que ya saben que han resultado agraciados los ubriqueños Alejandro Sañudo González, Mari Carmen Ramírez Arena y Sheila Chávez Macía. Enhorabuena a todos ellos que van a participar en esa cabalgata de Reyes Magos. Pero esto que sin duda es el tema del día para nosotros aquí en la mañana, nos lleva a hablarles de otros asuntos, asuntos relacionados con el ámbito de la salud. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenas. Hola, buenos días y ante todo un saludo y enhorabuena a todas estas personas que van a participar en la cabalgata de Reyes Magos, porque seguro, bueno, segurísimo que lo van a pasar estupendamente. Yo fui una vez. Eso te iba a preguntar, ¿tú has sido Rey Mago? Sí, yo he sido Rey Mago. Representación de la Asociación de Vecinos de la Calzada, porque fue un... Pero eso fue hace unos... Hace, sí, cuando... Sí, claro. Hace algún tiempo, cuando estábamos en toda la movida de demanda de mejoras sanitarias por pública a través de especialistas médicos, y como la Calzada era la Asociación de Vecinos que coordinaba a las demás asociaciones, y yo era presidente de la Asociación de la Vecinos de la Calzada en ese momento, pues, en fin, estuve de Rey Mago, y la verdad que es una experiencia inolvidable. Así que enhorabuena a todos los que van a participar en ella, de algún modo u otro, y también, por supuesto, a los que están detrás organizando todo el circo, porque es muy complejo. Una experiencia totalmente recomendable, ¿no? Totalmente. Bueno, nosotros vamos a hablar de otros asuntos, vamos a dejar un poco lo lúdico aparte, porque vamos a hablar de cuestiones relacionadas con el ámbito de la salud. Y el programa de hoy pues va a tener un formato diferente al que habitualmente solemos ofrecerle, porque vamos a hacer un monográfico específico solo de actualidad, ¿no? Durante toda la jornada de hoy vamos a hablar sobre diferentes temas de actualidad dentro del ámbito sanitario en nuestra localidad y de otros temas también dentro de otro marco, ¿no? No solo el local. Vamos a comenzar hablando del taller de primeros auxilios que se realizaba recientemente en el Centro Ocupacional del Curtido. Por aquí comenzamos. Pues sí, la semana pasada, como ya comentamos, se iba a celebrar el taller de primer auxilio para el personal y familiares de las personas que están allí, en fin, unos internos y otros externos, y fue pues un taller doble. Doble en el sentido que por la mañana hubo un turno y por la tarde otro, aunque se trataron los mismos temas, en el cual, pues, como ya decíamos, era sobre qué hacer ante una pérdida de conocimiento o ante un accidente, una reanimación cardiopulmonar, un atragantamiento fundamentalmente, y fui, pues, como siempre, una gran acogida por parte de aquellas personas que acudieron, que estuvo completo, y yo creo que, y ellos lo decían, que es una de las actividades que mayor éxito ha tenido dentro de las actuaciones o de los programas de la Escuela de Salud de Especialistas ya, porque es algo que puede ocurrir en cualquier momento, alguien que se desmaya en tu casa, se cae por una escalera, tiene una pérdida de conocimiento, y muchas veces nos ponemos nerviosos, no sabemos qué hacer, a lo mejor se avisa correctamente a los servicios de urgencia, pero esos 5 o 10 minutos que puede tardar los servicios sanitarios, y la persona está ahí inconsciente, no sabemos si va a dar tiempo a que llegue y reanimarla, o podemos nosotros hacer algo, pues eso es algo que debe, en fin, en nuestra opinión todo el mundo debería tener conocimiento de ello. Muchos ubriqueños, yo creo que es una de las ciudades que más conocimiento tiene, porque se han hecho muchos y muchas personas han acudido, y otros no pueden, por, en fin, como es lógico, porque tienen que atender el trabajo y no pueden dejar, pero es que claro, el problema es el horario, que en Ubrique en este caso es un horario un poco especial, el de trabajo, ¿no? Se trabajan muchas horas y muchas personas no tienen tiempo, pero en fin, que yo le recomiendo o le animo que si alguna vez pueden acudir en Ubrique o en cualquier otro sitio a un curso o a un taller de primer auxilio, pues que no lo dejen pasar. Pues se queda esa recomendación, ¿no? Para también realizar esa actividad, taller de primeros auxilios, que se llevaba a cabo, como decíamos recientemente, en el Centro Ocupacional El Curtido. Más temas de interés, porque quería referirte a la supresión del triaje de enfermería en el Centro de Salud de nuestra localidad, ¿no? Cuéntanos. Sí, pues accidentalmente, pasado viernes, es decir, hace ahora 4 o 5 días, ¿no? Me comentaron, dice, don Antonio, ya han quitado eso del triaje, que tanta fama o tanto... Yo hace algún tiempo, ¿no? Que la Junta de Andalucía, el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, concretamente la Consejería de Salud, había anunciado bombo y platillo a finales de abril, de este mismo año, de 2019, que se arrancaba el plan de accesibilidad primaria para, en fin, para una serie de mejoras, y entre ellos una de las estrellitas, ¿no?, una de las joyas, era que se iba a emplear el sistema de triaje, que es simplemente que aquellas personas que van al triaje en primaria, se llama triaje de enfermería el nombre, y triaje significa una palabra extranjera, francesa, que significa clasificación. Pues que cuando una persona acuda al centro de salud para que sea atendida por el médico y no tenga cita porque se ha acabado, o porque en ese momento, o habiendo aún cita, se encuentra mal y necesita que lo vean antes del tiempo de la hora que le dan, a lo mejor llegó a las 10 de la mañana y dice, venga usted a la una, y yo me encuentro mal porque tengo diarrea, vómito, en fin, simplemente está mal, yo no puedo esperar, es decir, que no, yo no puedo esperar aquí 2 o 3 horas, ¿no?, porque me encuentro mal. Entonces, una persona, que es el enfermero, te atiende, te pregunta qué es lo que le pasa, mire usted que tengo esto, lo otro, te valora un poco en el sentido de que si hace falta él mismo te toma la atención o te hace la prueba del azúcar, en fin, y si te ves muy mal porque te está desmayando, te traen, pues inmediatamente antes de hacerte nada ya está avisando al médico y dice, mira que aquí hay una persona que ha perdido el conocimiento, tiene un dolor, tiene una sudoración fría y está pálido y yo lo veo muy mal, porque después de no tener experiencia y ya está, eso es el triaje, no es más, una cosa muy sencilla. Dice, bueno, pero eso no se hacía siempre, no. Cuando la experiencia, en fin, y me gustaría que los oyentes que están escuchando la radio Brique, si tienen alguna experiencia al respecto, pues llamaran, porque tengo una reunión la semana que viene, el miércoles precisamente, que posiblemente serán diferido este programa, porque estaré en Cádiz, me han concedido una cita con el presidente del Colegio Oficial de Médicos para tratar de todos los asuntos de Ubrique, sanitarios. Pues si alguien tiene algo que decir sobre la asistencia que recibe cuando va de urgencia al centro de salud de Ubrique o alguna otra mejora que puedan, que crean que pueden, pues pueden llamar ahora, que estamos en directo en Radio Brique, antes de la 1:45, porque después va a ser más difícil contestarla, y que digan pues lo que le ha pasado o las propuestas de mejora. Pues bien. Pues, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la experiencia? Le hemos dicho aquí ya en numerosas ocasiones. La experiencia es que el celador que está en recepción o el administrativo que está allí, pues él que te pregunta, ¿y usted qué le pasa? Bueno, pero vamos a ver, yo usted no tengo por qué decir lo que me pasa. ¿Usted es médico? ¿Usted es enfermero? Es administrativo. Él solamente te puede preguntar, ¿usted qué quiere? ¿Silla para el enfermero o cita para el médico? ¿O usted necesita algún papel? Hombre, si pasa, dice, yo no, yo para el médico. O yo para el enfermero, porque a lo mejor es para una inyección que se tiene que poner, una vacuna, para eso no. Entonces, simplemente eso. Ahora, la enfermedad, lo que le pasa, eso no se le debe decir. Bueno, si tú quieres decirle que tiene el SIDA o algo, pues vale, ese es tu problema, pero tú no tienes obligación de decir nada. Pues bien, pues eso, muchas veces, aquí nos lo han dicho muchas personas que han llamado a la radio Brique, pues a mí me han preguntado qué me pasa. Y a lo mejor delante de otras personas. Hombre, eso es muy grave. Es un atentado a la intimidad muy grave. Pues para evitar eso, que alguien pudiera entrar en esa situación, se puso el triaje. Y además, para evitar eso, para la intimidad, y también para que en una persona que está muy cualificada, que es el enfermero, pues te toma la atención o simplemente en 2 o 3 preguntas, simplemente llama al médico y el médico ya te asume la responsabilidad. Decir que venga dentro de 1 hora, de 2 o de 3, eso ya el médico se la está jugando. Pero en fin, que es fácil, porque si yo le digo a mi usted que es que esta noche no he podido dormir porque me duele la muela, tengo un flemón, y yo no, hombre, no es urgente, pero no hay cita, y yo no puedo esperar hasta mañana con este flemón, y la botica no me da nada. Es decir, por lo menos, yo sé que va a hacer 2 minutos nada más, porque cuando diga con flemón me lo vea, me va a mandar un antibiótico antiinflamatorio, y punto. Pero eso, pero yo no tengo por qué decirle al celador lo que tengo, es que ni un flemón ni nada, ¿no? Pues bien, pues eso es lo que hace el enfermero, simplemente, pues eso lo han quitado. Bueno, yo me sorprendo y digo, eso no puede ser. Sí, y oye, eso se parece ser que a raíz de una denuncia o algo que ha interpuesto la Junta de el Consejo General de Colegios Médicos. El Colegios Médicos es la que ha denunciado eso, y un juez o algo ha dicho que nada, que se suspenda por la denuncia de los colegios médicos. Y es extraño eso. Y los colegios médicos, ¿qué tienen que ver con esto? En el sentido de que, en todo caso, el colegio médico puede poner una denuncia, pero por otro motivo, pero porque un enfermero tome la atención o porque te pregunte qué te pasa. Hombre, diferente es que el enfermero se metiera a hacer cosas propias de médico, ¿no? Bueno, pues inmediatamente ese mismo día, este viernes pasado, llamé. Digo, esto no puede venir del colegio médico, digo yo, ni tampoco de la Delegación Provincial de Salud de Cádiz. Es una cosa de mucha envergadura, porque esta cosa fue una cosa que se dijeron todos los medios de comunicación, salió a la televisión, cómo lo van a quitar, y sin avisar. y sin decir el motivo. Inmediatamente yo tengo el número de la consejera de la Consejería de Salud, llamé a la secretaría y allí no sabían nada. Llamo a la Secretaría General del FAS, del servicio, tampoco saben nada. Y entonces me preguntan allí, pero usted, nosotros, ¿no? Dice, a ver si una cosa, algo coyuntural y es de Cádiz. ¿Usted ha llamado a la delegación de Cádiz? Digo, ah, no, mire usted, como vi una cosa tan importante, pensé que es que ellos no tienen nada que ver con esto. Dice, ah, no, pues no sabemos nada. Pues entonces inmediatamente llamé a Cádiz. Llamé a la delegación territorial, tampoco saben nada. Dice, le voy a pasar por la sección de prensa. Digo, porque estas cosas se anuncian, porque ya he llamado, yo he tenido la experiencia, yo lo he comprobado, que he llamado a la delegación de distrito de la Sierra de Cádiz, porque también tampoco sabe, y de allí dice, no, usted que ir a prensa de Cádiz. Bueno, ahí tampoco saben nada. Digo, ¿esto cómo es? Llamo después al colegio médico, digo, a ver si una cosa del colegio médico de Cádiz, Cádiz, pues tampoco saben nada. Se ha formado un lío, digo, bueno, una cosa tan importante y nadie sabe nada, ¿esto cómo es? Bueno, pues ahí está todo ya, porque resulta que hay, algunos dicen, no, es que el colegio médico puso una denuncia hace un año, en el julio del año pasado, de 2018. Antes de que empezara él, ¿no? Exactamente, cuando estaba todavía el anterior gobierno, porque el anterior gobierno había sacado esto de una cosa que se llama gestión compartida de la asistencia no demorable, que era una norma por la cual los enfermeros podían atender, parecido al triaje, pero además te podían poner, te hacían un diagnóstico y un tratamiento. Es decir, sin pasar por el médico. Eso es todo, es intrusismo. Yo voy a ver al médico. El enfermero me podrá tomar la atención, me pondrá a hacer. Ahora, eso no. Pues dice, no, a ver si es eso. Digo, ah, pues no sé. Entonces voy al colegio médico y dice, mira, de que triaje no sabemos nada. Y respecto a lo de que el enfermero pueda hacer un diagnóstico y un tratamiento de un paciente, aunque sea un caso leve, eso es totalmente prohibido. Porque el enfermero no tiene por qué saber, porque no ha estudiado, si la tos que tú tienes es de un resfriado o es de un principio de cáncer, por muchos cursillos que haya hecho. Porque muchas veces el médico necesita de pruebas, pero es que no. Es que todo lo que sea diagnóstico, interpretación del resultado de las pruebas y tratamiento es competencia del médico. ¿Cómo es que ahora va a pasar la enfermería? ¿Vamos para atrás o qué? Aparte que eso es ilegal, eso es un follón. Es un juez la echa para atrás, en julio de este año de 2019. Lo que es la asistencia compartida, de que el enfermero puede hacer diagnósticos, interpretación de pruebas y tratamiento. Ahora, ahí no dice nada de triaje, es decir, de clasificación por gravedad, ¿no? Si es una cosa que es inmediata atención, que eso es evidente, si te coges un camión, si te cae de un piso, si tiene la tensión muy alta, en fin, el enfermero lo que hace es comunicárselo al su médico. Y el médico es el que toma ya la decisión de ve haciéndole un electro, ve haciéndole esto, que ahora bajo, o mira, si tiene un flemón, dile en la boca, dile que suba, que tengo dos pacientes aquí en la sala de espera, cuando termine con ellos, si antes de al siguiente, pero ella está aquí y la atiendo en un momento. Cosas así, ¿no? Entonces, esto hay que aclararlo. Pues bien, pido cita, hablo con la delegación territorial y dice, mire usted, que me llaman por teléfono, y dice, mire usted, que la delegada territorial quiere si usted puede venir a una cita con ella el próximo miércoles día 11 a las 8 y media de la mañana. Digo, a las 8 y media tengo que levantarme a las 6, salí a las 6 y media, a las 7, yo viendo estado con niebla total, pero yo voy, por supuesto que voy. Y entonces le contesto, digo, por supuesto, pero le agradecería que me comunicara también que aquellos otros temas, bueno, para decirme que se han puesto enfermos cuatro enfermeros, por ejemplo, yo qué sé, lo que me va a decir, va a decir, no, y yo acá, y eso me lo dice por teléfono, por correo electrónico, que otros temas, referente a los grandes problemas que hay, como son las demoras de hospitalaria, el hospital de Villamartín, que con muchas carencias, las demoras para poder ir al médico. Yo, por ejemplo, hace 3 o 4 días tenía 12 días para poder ir a ver a mi médico de cabecera, aquí en Ubrique, en fin, que para todas esas cosas, pues tratarlas también y aportar posibles soluciones. Y me contesta, no, el tema es solamente para triaje, y además confidencial, y estrictamente confidencial. Digo, hombre, ¿cómo confidencial? Yo voy a ir hasta Cádiz para que después yo pueda a los oyentes de Radio Ubrique, voy precisamente para informar, y ahora resulta que el tema es confidencial. Y radicalmente ya sabe la respuesta. Digo, mire usted que no voy. Es decir, yo nunca he estado en ninguna reunión para tratar de informar a los ciudadanos y encima que se me diga confidencial. Así que anule la cita y se lo dedico usted a otras cosas más importantes. Punto. yo creo que le habrá caído como un tiro, porque decirle dos o tres cosas muy claritas y yo a menos nadie se lo ha dicho, pero es así de claro. Es decir, con estas cosas no se juega, y confidencial nada, quizás públicamente, ya estamos hartos de ocultismo, secretismo y cosas. Así que así está la, bueno, la situación. Entonces, yo por aclarar, ¿no?, un poco, y por toda esta batallita que me estás contando, sí, un poco personal. No personal, bueno, personal respecto a investigar lo que le afecta a los ubriqueños, pero que este es de gran trascendencia para la salud. Es decir, ahora mismo, Rocío, tú te pones mal claro, y tú te atiendes. Lo que me queda claro es que las causas de por qué el triaje se ha suspendido en el centro de salud Ubrique se desconocen de momento, ¿no? Ya no lo conozco. ¿Y qué es lo que supone dejar ese servicio sin cubrir? Pues, ¿y qué es lo que había supuesto hasta ahora? Eso, ¿no?, te pregunto. Ahora te pregunto eso si no te importa. Si tú ahora mismo te pusieras enferma, o yo me caigo aquí redondo, y en fin, y me levanto y dice, te voy a acompañar, voy al centro y te voy a acompañar yo. ¿Quién me atiende? No sé si tú tienes alguna vez ido allí. ¿Quién me atiende ahora mismo? Pues en celador, que están en recepción, ¿no? Hombre, porque si fuera en camilla, pues entonces, pase usted para casa, de forma al follón. Pero lo normal, no hay cita, ya son las 12:00 y pico, ¿no? Las 12:36. Y entonces es el administrativo que está en recepción. ¿Qué le pasa a este hombre? Seguro que te lo va a preguntar. ¿Qué es lo que le pasa? Bueno, ¿y a usted qué le importa? Sí, usted tiene, bueno, todo malo, puede decir, mire usted que está puesto malo, todo mal. Pero bueno, ¿pero malo de qué? Bueno, ¿malo de qué? A usted eso no le importa, he puesto malo y quiero ver un médico. Entonces no te va a pasar el médico porque el médico a lo mejor tiene allí su cita, como es lógico. Y se pase usted para allá. Eso es lo correcto. Lo que no es correcto es que, por ejemplo, te pregunte qué le pasa a usted. ¿Qué le pasa a usted? Eso no es correcto. Tú tienes que decir que está malo y punto. O que quiere ver al médico, punto. O al enfermero, o mire usted, yo vengo por un papel, dice el administrativo, eso se lo puedo hacer yo, por ejemplo, me da un papel, ¿no? Eso sí, derivarte, ya está. Pero no el motivo de tu enfermedad. ¿Por qué? Porque digo, es que estoy, que me tengo un flemón, que tengo que decir, bueno, pues entonces te voy a dar el número para la una. Que muchas veces lo hacen, que tú pides el número, ven a la una al final, no demorable. Bueno, pero vamos a ver, me estás ya diciendo que lo mío... Yo quiero primero que me vea, si no me ve un médico, un sanitario, en este caso, que por lo menos me pregunte si hace falta que me tome la atención, en fin, porque yo he dicho un flemón, pero puede ser otra cosa, ¿no? Que si él quiere oportuno, me toma, o no me traen, sino simplemente él llama al médico, mire usted, don Antonio, don Juan, don Luis, que tengo aquí un señor que dice que está malo, que quiere verlo ahora mismo. Y él me dice, mira, tómale la atención esto y lo otro. Le puedo decir yo por teléfono, digo, ¿tú ves muy mal? Dice, no, él está muy normal, dice que lleva varios días, que lleva un mes. Bueno, mira, tómale, o dile que suba, que lo voy a llamar. Esto ya es problema del médico, porque el enfermero ni diagnostica, ni le dice que se vaya a su casa, que eso no es nada. Que es un resfriado, toma ese paracetamol, que es un resfriado, vaya, etc. Eso no lo puede hacer nunca un enfermero, por mucho resfriado que sea, muy claro. Esa responsabilidad es siempre del médico. Y actualmente, lo poco que había, que se había adelantado, que se puede hacer muchas más cosas, porque enfermería es una profesión que puede hacer muchísimas cosas, que está infrautilizada, y que puede hacer mucho más si le dan tiempo y le dan suficiente personal y medios para hacerlo. Un enfermero tiene una cualificación sanitaria extraordinaria. Entonces, hay que utilizar esos recursos, porque además es que si no, la misma dignidad del enfermero se sentirá resentida. Estudiar unas buenísimas notas durante bachillerato, después 4 años de carrera, para ponerle a tomar atenciones a esto, y ahí una sala a los institutos, a los colegios, sobre coño, el resfriado, el SIDA o lo que sea. Eso no. El enfermero está mucho más cualificado. Lo que nunca puede hacer es un diagnóstico, una interpretación de pruebas y un tratamiento, porque eso es cualificación del médico. Pero ahora hemos retrocedido quitando una cosa tan importante como es la evaluación médica ante una persona que se encuentra mal y no hay cita. Uh-huh. Y ahora es el celador, estamos en manos de un celador, es decir, que estás tú en manos, tu salud, la de tus hijos, la de tu padre, muchas veces puede estar en manos de lo que interprete el celador o el administrativo, que tiene una gran importancia en el centro de salud, ¿no? Sí, pero ellos tienen sus funciones administrativas, de derivadas, arreglar papeles, que es importantísimo para que funcione el centro de salud, pero no le podemos dar una responsabilidad a ellos, que se pueden coger los dedos, porque si pasa algo, después le pueden decir, oye, ¿usted por qué no llamó al médico? ¿Usted por qué? ¿O por qué le dijo que volviera a la una? Oye, un celador o un administrativo no tiene por qué asumir esa responsabilidad que no es suya. Bastante tiene con sus propios problemas, pero también tienen que asumir. Es decir, que esto es una cosa muy grave para la salud, que no es una cosa anecdótica. Y entonces, bueno, y aquí hay una cosa ya, que esto puede tener implicaciones políticas. Es decir, aquí no vamos a tratar ese tema, pero yo me acuerdo, y además lo tengo ahora mismo delante, como en el Diario de Córdoba, el día con fecha de 30 de abril, inmediatamente un partido, bueno, en este caso fue un sindicato, Comisiones Obreras, calificaba de que todo esto era un cartel político por parte del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía para con esta medida del triaje, de todo esto, porque realmente no se fiaba ni un pelo de que lo fuera a hacer. Es decir, por lo visto se le está dando la razón a quien decía que todo esto era un papeleo, era un simple cartel anunciativo de propaganda por parte de la Junta de Andalucía. Yo no sé qué es lo que está pasando, y pero desde luego la salud de nuestros hijos, de nuestro padre, no puede dejarse en manos de personas que tienen otras funciones, como es un celador, como un administrativo, que no tiene funciones de hacer ningún tipo de triaje, y por supuesto el enfermero sí está muy cualificado para hacer un triaje, pero no para hacer un diagnóstico, ni para hacer un diagnóstico y dice que usted se puede ir a su casa sin que te haya visto un médico. Uh-huh. Es decir, no sé si me he explicado, pero esta es la situación, y por tanto ya lo comunica al Colegio Médico, por supuesto, porque es un intrusismo claro por parte de la ley esta, que es la propuesta que ya se llegó por lo visto a aplicar, porque cuando la han anulado supongo yo que se refería a algo raro. Al menos lo que están anulando es la gestión compartida que se había aplicado en Ubrique, lo cual, si se estaba aplicando en Ubrique y la han aplicado y la han quitado a mediados de noviembre, es una irregularidad, porque esta ley o ese protocolo quedó abolido por el actual gobierno en julio, cuando salió un dictamen del juez. Luego no debería estar en vigor, porque el enfermero nunca podía hacer un diagnóstico y un tratamiento, y si lo ha estado haciendo hasta ahora, era una grave irregularidad que estaba poniendo en manos de enfermería algo que no le compete, como es que le puedo decir a un paciente, usted tiene esto y váyase a su casa. Eran 8 enfermedades relativamente leves, pero que una enfermedad que puede parecer leve, puede ser un dolor de estómago, por ejemplo, puede ser un infarto diafragmático. Y un enfermero no tiene por qué saber eso. No sé si me he explicado. Y entonces esta ley no debía haber estado aplicada en Ubrique, si hubiera estado aplicada, o esta normativa, y en el caso de que no, que lo que realmente se haya suspendido es un triaje, pues igual, no sabemos por motivo por qué una función tan importante ha quedado suprimida, y nadie da explicaciones y nadie sabe nada. Bueno, pues eso por un lado. Luego, además, también dentro de este plano de la actualidad, en la que de manera monográfica has querido dedicar el espacio de hoy, querías hacer referencia a la reunión que mantendrás con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz el próximo miércoles, ¿no? Cuéntanos. Efectivamente. Como ya he comentado, y en fin, toda aquella persona que quiera todavía puede hacerlo, cualquier pregunta al respecto, me voy a reunir. Fue una oferta que hizo el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz a raíz de todo este asunto, y me voy a reunir con él el próximo miércoles a las 11 de la mañana, y además sin limitación de temario, sobre la asistencia sanitaria en Ubrique. Todos los graves problemas asistenciales que todavía existen, como son, ya digo, en este caso muy reciente, el triaje suprimido, pero también, por ejemplo, las demoras en asistencia primaria para el médico de familia, las demoras para la consulta de los especialistas, que va al traumatólogo o va al oculista, y unas demoras imposibles, demoras para pruebas complementarias, pruebas de diagnóstico que todavía no pueden pedir los médicos de familia. Todo este tinglado no es responsabilidad, ni mucho menos, ni de los médicos, ni de los enfermeros del Centro de Salud de Ubrique, ni de la directora. Esto es de mal caraje, ¿no? Pues esas cosas, el colegio médico dice, bueno, ¿y el colegio médico qué tiene que ver con todo esto? Porque el colegio médico está para regular a la profesión de los médicos y ver la ética. No. Es que una de las competencias del colegio médico es proteger a los ciudadanos. Está dentro de su estatuto y dentro de su normativa proteger a los ciudadanos en todas las cuestiones de salud. Y la protección, en este caso, la protección de la salud, es que la atención a los ciudadanos en los centros de salud, en los hospitales, donde sea la adecuada y correcta. Y por eso es por lo que el colegio médico no tiene autoridad para obligar a un centro de salud o a un hospital a actuar de una determinada manera, pero sí puede ir a los juzgados, puede ir a la autoridad sanitaria y exponerle la situación, para que ellos sí tomen las medidas que marca la ley o que son de índole deontológico o moral. Sobre un lado, dentro del ámbito de la actualidad local, y luego pues también querías hacer referencia a otros temas que están siendo de actualidad en el ámbito nacional, ¿no? Porque vamos a hablar sobre contaminación ambiental y sobre salud en torno, bueno, pues precisamente a la cumbre sobre el clima que está teniendo lugar en Madrid. Y es que es un tema que inevitablemente queda vinculado precisamente a la salud y del que, bueno, pues hay que hablar también, ¿no? Sí, de todas maneras, Rocío, si me permites, sí, voy a hacer un pequeño comentario a una cosa que yo creo que muchas personas ya conocen, y es a los bulos sanitarios que circulan. Ya lo tratamos una vez, doctor, era el doctor Google. Sí, hablamos Google, que muchas veces se busca información, doctor Google, sobre un resfriado, sobre un dolor, pero es que hay otro tipo de información que son los anuncios. No está en doctor Google, venga, pero que están a los laditos, son unos iconos que tú buscas, ¿qué digo yo?, información sobre un apendicitis y te salen, ¡bum!, te salen, ya cogen tu clave y te empiezan a mandar información. Exacto. Y es porque recientemente una cosa, un poco que un poquito anecdótica. Bueno, pero anecdótica, en fin, a mí no me parece anecdótica, a mí me parece importante. Bueno, no lo sé, pues una señora, esto fue hace dos días, el lunes creo que fue, hoy estamos miércoles, el lunes. Sí. Venía yo hacia la biblioteca para ir preparando el tema de Radio Brica y otras cosas, y me paré en la calle, y don Antonio, ¿le puedo hacer una pregunta? Digo, sí, sin problema. Dice, mire usted que las pastillas, no me acuerdo exactamente cómo era, pero algo así, que dice, las pastillas que usted anuncia, que hasta anuncia en el programa de este de Carlota Carrera, o algo así, creo que se llama la señora, son buenas, las puedo tomar. Digo, ¿qué pastilla anunció don? ¿Dónde? Dice, sí, es lo de la señora, esta, Carlota Carrera, periodista de Sálvame. Digo, periodista de Sálvame, yo es que no veo ese programa, en fin, no tengo tiempo. Y me cogen otras cosas. Y digo, pues, yo, ¿pero qué está hablando? Yo es que no sé. Dice, sí, es que en mi Facebook he visto yo un anuncio en el, y está en el blog personal de esta señora, de Carlota Carrera o algo así, en donde aparece usted, que es por lo visto el director o algo así del laboratorio, o representante del laboratorio que comercializa unas pastillas para adelgazar, que son las que ha utilizado ella por lo visto, y que ha perdido mucho peso, y que, y además usted dice que, en fin, que no hacen daño y eso, y en fin, usted me está hablando, yo no sé lo que me está hablando, ¿me podría usted mandar el enlace? Le di mi teléfono, me manda el enlace y me veo mi foto. Bueno, la foto, la misma que hay en el libro, que yo he escrito para mis pacientes, y que, por, en fin, está en internet, está por ahí, en fin, y entonces han aprovechado, yo creo que no ha sido esta señora, sino ha hecho un fraude de otra empresa o algo, que ha cogido el nombre de esta señora, de Carlota Carrera o Carretero, no sé cómo se llama, y ha cogido mi foto y me ha puesto en mi boca cosas que yo no he dicho, que son, que estas pastillas son muy buenas y que no producen efectos. Yo no sé si produce efectos buenos, si llevan agua, si llevan harina, si llevan medicamentos, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que si alguien la ha visto más y confía en que esas pastillas son buenas para adelgazar, pues yo no sé, si después a lo mejor son buenas, son malas, yo es que no tengo ni idea, o le pueden caer mal. Es decir, que yo lo voy a decir, que ni de esas pastillas ni de ninguna otra, yo no hago anuncios de medicamentos ni de remedios de ningún tipo, pero que han puesto mi foto como podrían haber puesto la foto de otra persona cualquiera. Es decir, que esto ha sido una cosa, yo qué sé, porque yo ese motivo, ir buscando dónde había que pagar, digo, voy a ver dónde está el laboratorio, digo, dónde haya que pagar, y le voy a pedir a ver explicación. Pues está en la isla Seychelles, que está por más allá de África, por entre la punta del Ciudad del Cabo y la India, ¿no? Entre medio, por la parte esa de África, por Madagascar. Es decir, un paraíso fiscal que tú le mandas allí los 40 euros que vale la pastilla, se lo ingresen, cuando tenga eso, cambian de cuenta y ponen otro para que no lo cojan. O yo qué sé. Un fraude normal y corriente, sí. Pero, hombre, fraudes son malos todos. Si es un juguete, pues te aguantas y has perdido los 40 euros, porque el juguetito no funciona, pues es muy malo. Pero con la salud hay que tener más cuidado. ¿Sí? Y yo ahí, pues, en fin, que cuando alguien vea un anuncio de festivo y un médico, no yo, sino cualquier otra persona, anunciándolo, ojo, mucho reparo, porque muchas veces es un corte y pega de la imagen, y para llamar la atención, y si alguien pica, pica, como en... Como estos anuncios están en español, lo mandarán, yo creo, a todas partes, en plan spam, en plan toda América, y dice, pues mira, pues si cae, todo el que caiga, pues cae, ¿no? Así que estos anuncios son falsos, son noticias falsas, y que no deben hacerle ningún caso. Vamos, que no venden nada entonces, ¿no? Yo no sé, pero la venta la sabrá el laboratorio, yo no sé ya. Lo cierto es que yo no dice ni pum, yo no conozco esa pastilla y ni conocía a esta señora, en fin, bueno, nada. De todas maneras, esto tú ya lo has puesto en manos de... Ya, por supuesto, no pasa nada. Es eso, hay que comunicarlo siempre, si a alguien le pasa su imagen a la Guardia Civil, porque que si no pasa cualquier cosa y después dice, ¿usted por qué no lo ha comunicado? Y esa persona se ha muerto o le ha pasado algo por tomar esa pastilla. Pues, fíjate el lío. Que normalmente es que no pase nada, ¿no? Porque será agua seguramente, tampoco se van a coger los dedos, o será harina, sabe Dios lo que llevará, o a mejor eficaz, yo qué sé, es que no lo sé. Yo me llevo una sorpresa, lo que nunca me hubiera esperado. En fin, pues las cosas que, bueno, que pasan, uno, ¿no? Que uno ya es famoso. Famoso, ya famoso a todos los niveles, ya está pastilla. Ya está pastilla para adelgazar. Bueno, la cumbre del clima, sí. Todo ese trabajo, ¿no?, que se está escuchando y que se está celebrando desde el pasado 2 de diciembre en Madrid, se va a prolongar hasta el día 13. En esa cumbre, los principales dirigentes mundiales, en principio, deberían participar, ¿no?, para pues hablar de la situación y esta, bueno, pues no es la determinante, porque habrá otra más en la que se siga abordando el tema, y lo importante desde luego es que se hable del asunto y que se intenten alcanzar compromisos por parte de los diferentes dirigentes mundiales. En el ámbito que a nosotros nos interesa aquí en la Escuela de Salud, es simplemente, bueno, pues explicar cómo puede afectar al cuerpo humano, a nuestra salud, la contaminación, cuál es el impacto, el factor de riesgo, por ejemplo, con distintas enfermedades, según los datos, ¿no?, con los que se cuenta que tenemos, el aire contaminado que respiramos, en fin, todo esto. Sí, el clima, la cumbre del clima, que se celebra desde el día 2 de este mes de diciembre en Madrid, pues, como bien dice Rocío, toca un tema muy importante. No solamente porque se fundan los hielos polares y los osos y los pingüinos tengan problemas y todo, en fin, que por supuesto que también, ¿no? Pero que también egoístamente nos afecta a los seres humanos. Muchos atribuyen las inundaciones, las tormentas tropicales tan enormes, ¿no?, todas estas catástrofes al cambio climático. Hay quien puede hasta pensar que esta inundación que hubo ayer en los Alcázares, ¿no?, también puede, quién sabe si tiene que ver algo con todo esto. Pero todavía, no solamente el cambio climático afecta, ya digo, a todas estas situaciones, que, como bien dice Rocío, una cosa tan nuestra como es el aire, puede estar, bueno, está afectada claramente por el cambio climático. Esta contaminación que vemos muchas veces en las grandes ciudades, en Madrid, en Sevilla, bueno, si hablamos ya de otras ciudades, de otros países, pues apague y vámonos, pues repercute en la salud. Por ejemplo, hay unas noticias por parte de la Organización Mundial de la Salud que espantan, como que 7 millones de muertes en todo el mundo y más de 10.000 muertes anuales en España son debido a la contaminación atmosférica. Y es que el aire afecta de muchas formas a nuestro organismo. Por ejemplo, en el aparato respiratorio, aquellas personas que tienen bronquitis crónica, EPOC, asmático, cuando cambia, la situación de la composición de nuestro aire, pues lo pasan fatal, y eso muchas veces debido al cambio climático. Tanto es así que, por ejemplo, el doctor Jiménez Ruiz, que es presidente de la Sociedad Española de Patología Respiratoria, manifiesta que las personas que están expuestas a este tipo de contaminación del aire tienen muchísimas posibilidades de desarrollar un asma, especialmente si en los niños, y que la contaminación del aire supone más de la mitad de los casos de la pulmonía infantil, de la neumonía infantil. Es decir, que este ya a nivel aéreo, en el aparato respiratorio, Rocío, yo creo que ya tiene su... Ya nada más que con eso, esos datos... Tengo bastante, ¿no? Son realmente importantes. Pero bueno, pues además también hay consecuencias para la salud a nivel global, ¿no? Exactamente. Hay que decir que no solamente afecta al aparato respiratorio, sino, por ejemplo, también al cerebro, provocando una mayor frecuencia de ictus, también, por ejemplo, en el aparato reproductor, pero es que también el aparato cardiovascular. Es decir, por ejemplo, se sabe que a nivel mundial el 40% de los efectos de la contaminación de la salud implican al corazón. Es decir, que esto es algo que aquí no se salva ningún órgano. Y hasta el cáncer. Se está perfectamente demostrado que la contaminación del aire es un agente provocador o favorecedor de la aparición de ciertos cánceres. Así que, este es un tema muy importante, que ya digo, no solamente tiene que ver con que aumente el calor en sí, que tengamos veranos calurosos o veranos que se meten en el invierno, o que se derrita, o que se funda, mejor dicho, el hielo en los polos, sino que tiene mucha mayor repercusión, ya digo, a nivel individual de cada uno. O sea, que hay una relación directa entre contaminación y cáncer, ¿no? Perfectamente, es otro de los factores que, en fin, yo creo que con esto la cumbre mundial que actualmente hay en Madrid tiene razón de ser más que sobrada. Bueno, pues los signos del cambio climático son evidentes, aparte de que precisamente profesionales lo aseguran con cifras y datos, también lo podemos ver, ¿no? Prácticamente en estos últimos años lo podemos padecer. El cambio climático ya está aquí y hay que pasar a la acción, hay que tomar medidas, ¿no? Y para ello pues está esta cumbre del clima que se está celebrando en Madrid. Efectivamente. Nos quedamos aquí. Hemos concluido, ¿no?, las distintas temáticas que teníamos previsto para hoy. De manera monográfica hablamos de actualidad y la próxima semana pues regresaremos con otros contenidos. Sí, porque es que me tengo que ir, porque he quedado con concejal del Ayuntamiento de Urique para ver, algunas calles que ya, en fin, habíamos quedado en ello, porque están haciendo un trabajo para procurar que todos estos baches, boquetes, que tienen relativamente, entre comillas, ¿no?, fácil solución, que no precisa de grandes cosas, pues por lo menos quitar ese peligro para que las personas se puedan caer. Entonces, ya hace un tiempo tuve contacto con el Ayuntamiento de Urique para tratar de este tema, en fin, y entonces ahora venía la radio, pues hemos quedado en que vamos a ir juntos y viendo algunas, no todas las calles mucho menos, sino solamente pero en fin, algunas que yo le había indicado, y procurar dentro de los recursos disponibles pues y algo que puede procurar evitar muchos accidentes, que perfectamente con pequeñas medidas de señalización o de tapar algún boquete se pueden evitar. Muchas veces no se hacen porque nadie lo comunica. No se comunica, tampoco puede estar el ayuntamiento o los operarios mirando ahí continuamente a ver dónde sale. Para eso estamos los vecinos, ¿no? También para comunicarlo, y si no se arregla, pues volverlo a comunicar. Así que no hay más remedio que hacerlo. Así que en este caso, pues ya digo, he quedado con él ahora, cuando salga, y procuraremos que algunas calles, pues, por lo menos la que yo le comunicaba, pues, que se quite los sitios de peligro. Bueno, pues 12:57, Antonio Rodríguez Carrión, gracias y hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.